Y ahora vamos a consultar a Ismael Jalil, es abogado de Correpi, uno de los tantos laburadores de este fin de semana. Sin dudas, Ismael, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias por llamar. Néstor Elías, acá en el estudio. Bueno, queríamos consultarte sobre cómo se dieron las situaciones de detención y todo el proceso que siguió durante el fin de semana hasta la liberación de cada uno de los detenidos. ¿Cómo se dio todo ese proceso y cuál es tu mirada como abogado en pie de lucha siempre, ¿no? Sobre esto que pasó. Mirá, a mí me parece que esto es un claro ejemplo de lo que es una causa armada dibujada al servicio de una necesidad política del gobierno, que es correr el eje de lo esencial. Lo esencial es la prisión con vida de Santiago Maldonado, lo esencial es descubrir la responsabilidad política que le cabe al gobierno, lo esencial es atender los reclamos de la inmensa mayoría de los que estuvimos y estamos en todos lados reclamando por eso. Y creo que tenían que correr el eje porque no se iban a bancar ni los titulares de los diarios, ni de los portales, ni de la televisión. Y entonces provocaron lo que provocaron y después que provocaron lo que provocaron debieron justificarlo. Y para eso salieron a detener gente al voleo, en una típica razzia, a cazar literalmente a la gente y adjudicarles lo que ellos habían empezado. Y esa fue la razón por la cual 31 personas estuvieron 72 horas zozobrando, 31 personas estuvieron en manos de un Estado que hizo con ellos lo que quiso, 31 personas que vieron peligrar su vida, que vieron peligrar su futuro, porque más de uno perdió su trabajo, por ejemplo. Bueno, lo que ustedes se pueden imaginar después de un acto bochornoso, de un escándalo, que es esto de tener los resortes del Estado para instalar el terror, como lo ha hecho el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, a través de la policía de la ciudad y la policía federal. Y bueno, las conclusiones es que la lucha y la movilización de un montón de gente que estuvo sosteniendo afuera evitó que se quebraran los compañeros que estaban adentro, evitó que se desmoralizaran, que se fragmentaran, se alimentó por otro lado una unidad muy fuerte de todos los que estábamos peleando por esto. Esto no es el mérito, que los compañeros estén en libertad, no es el mérito solamente de Correpi ni de un par de abogados sueltos. Esto es el mérito de haber tomado conciencia de la necesidad de unificar y convertirse en un solo puño para combatir contra estos que vinieron a arruinarnos la vida realmente, ¿no? Vos decías ahí que hay gente que hasta perdió el trabajo. ¿Y quién responde por eso? ¿En qué lugar está el Estado? Bueno, ahí está el tema. Poco les importa a ellos. Yo te doy datos muy concretos y que realmente son lastimosos cuando vos ves cómo puede ser que se manejen de esta manera. Como me decía hoy un amigo, le comentaba normalmente, como a cualquier amigo le decís, vos sabés que una de las consecuencias es, por ejemplo, que Sofía Gamboa, que trabajaba en una mueblería de la calle Belgrano, una de las detenidas, sí, haya sido maltratada por los dueños de la mueblería por el solo hecho de haber estado detenida. Perdido como perdió. Claro. Y esto estamos hablando de algunas de las tantas consecuencias, imagínate. Por ejemplo, Morales todavía no puede retirar su auto de la estación de Adrogué porque el juzgado dice que como no está resuelta la situación procesal, todavía no sabe qué va a hacer con la llave del auto. El claro. auto está estacionado en la estación de Adrogué. Esto es una locura, realmente. Bueno, pero te cuento cómo son más claro, o menos las cosas. Claro, claro. Sí, sí, obviamente. Y tiene suma importancia. Hablo de cosas que vinieron después, ¿no? Claro, tiene suma importancia porque para mucha gente que se maneja simplemente con el día a día de las noticias y esas noticias que se comen unas a las otras, todo sucedió en detuvieron a 31 personas, liberaron a 30 personas y ya estamos en otra cosa, ¿no? Pero para esas 30 personas hay un montón de consecuencias, ¿no? Es que ahí está el tema, sí, sí. Ahí es, por eso yo quería empezar diciéndote esto, porque creo que es un emblema de cómo le pudieron cagar la vida a mucha gente, ¿no? Claro, claro. Y esto sería lo mínimo, porque lo máximo es el riesgo de vida, que también tuvimos quien lo corrió. El claro. mismo Morales, por su condición de enfermo de trombofilia, corrió riesgo de un problema de coagulación de la sangre. Seguro, muchos nos estábamos preguntando cómo estaba su situación, ¿no? Él en este momento está por recomendación médica con un reposo absoluto de toda la semana sin moverse, claro. Solamente haciendo unos ejercicios para evitar la coagulación. Claro, pero imagínate. Hay un problema profundo, psiquiátrico, psíquico, por el tema de lo que significó todo ese proceso, ¿no? Claro. Es un trauma importante que te pegas. No tengo ninguna duda. Y por otro lado, está el tema del amedrentamiento para otros, porque va a haber otras movilizaciones y otras marchas. Pero todas estas cosas, alguna vez con la Negra Verdú, nosotros instalamos en el juicio con Mariano Ferreira, por el asesinato de Mariano, sí. Una frase que después fue recogida por el fiscal y hasta por el mismo tribunal. Que es que este tipo de hechos implica un aleccionamiento. Y yo creo que esto de la desaparición forzada de Santiago, que es lo que no hay que perder de vista, este es el reclamo esencial. Claro. Es un aleccionamiento y esto que ocurrió el viernes forma parte de ese aleccionamiento. Por eso entendemos que hay una absoluta responsabilidad política del Estado y del gobierno. Que ellos deben cargar con la responsabilidad de lo que han hecho. Claro. Te hago una última consulta, Ismael. Decíamos hoy a lo largo del programa, yo se lo comenté a Nora Cortiñas, que habló antes que vos en una Nora comunicación. Nora estuvo con nosotros. Y, sí, sé perfectamente. Hasta horas extrañas de la madrugada. Vos sabés que hasta llegó en un horario, llegó casi de noche ella. Claro. Porque nosotros, pero llega hasta en los momentos justos, porque vos después de estar dos o tres días agobiado. Hay como una bajada, claro. Cuando vos decís, bueno, acá ya está, no doy más, te aparece. Ahí llega Nora y hay que inflarse. Te aparece esta piba que no se va a morir claro. De vieja, me dijo a mí ya, me lo aclaró. Claro, decididamente. Está con sus 88 vitales y móviles años. Y te inyecta una polenta, hermano, que no sabemos. Seguro. Bueno, te comentaba que se lo habíamos comentado a ella y lo volvimos a comentar al aire, el hecho de que, increíblemente, el gobierno ayer mandó a hacer unas encuestas de imagen para ver cómo el tema de Santiago Maldonado había afectado la imagen del gobierno. Y la verdad es que lo tirábamos como preguntas abiertas también para los oyentes, ¿no? Para que no nos tomen por tarados. A vos, digo, ya como abogado, sí, de víctimas, pero además como abogado militante de causas sociales, ¿qué te genera cuando le estamos exigiendo al Estado que dé respuestas por la búsqueda, en principio, y ojalá por encontrar a Santiago Maldonado con vida, que los tipos estén ocupados en resolver una cuestión de imagen? Mirá, vos vas a decir que yo me volví loco, pero lo celebro. ¿Sabes por qué? Porque esta es la prueba más evidente de quién ha politizado la cosa. La politización, la desaparición forzada de un ser humano es una cuestión política. No hay ninguna duda de eso. Esto demuestra que el gobierno politiza constantemente y esto, que es una actitud de un hijo de yuta, como se dice normalmente, sí. Sin embargo, nosotros lo tenemos que valorar. Claro. Porque los tipos lo que están haciendo es demostrar que la especulación, que la posibilidad de que esto haya sido ordenado por ellos para medir, midiendo después las consecuencias en términos electorales, y qué sé yo, que sería una lectura política de la más berreta, le corresponde a ellos. Nosotros obtenemos la posición política de decir que son responsables, porque para algo están ahí donde están, y por algo pusieron a Pablo Nochetti, defensor de milicos represores, como jefe del claro. Gabinete de seguridad. Sí. Entonces, no queda ninguna duda que lo que han hecho es politizarlo, porque la desaparición forzada, en primer lugar, es una causa netamente política, porque tiene su origen en una cuestión política. Pero además, cuando ellos especulan berretamente con esto en la encuesta de imagen, también la han politizado ellos, y más allá de los turros que significan haciendo lo que están haciendo, no hay que perder de vista, por eso digo, no perdamos de vista lo principal, no caigamos en la trampa de estos tipos que nos tendieron el viernes, cuando promovieron los incidentes que promovieron para correr el eje que era el reclamo por Santiago y el cumplimiento inmediato del ejercicio del poder de policía, entre comillas, que tiene el Estado, no para perseguir inocentes, sino para capturar a los responsables de una desaparición forzada, por ejemplo, no perdamos de vista eso. Y esto que acaban de hacer es la prueba más evidente de que si alguien lo politizó y no está buscando a Santiago, y lo único que está tratando de hacer es encubrir, son ellos. Muy bien, Ismael, te agradecemos esta comunicación. Obviamente son todas partes o piezas de un rompecabezas que estamos obligados como comunicadores populares a armar y a seguir armando para deconstruir el mensaje que se viene bajando desde los medios hegemónicos, básicamente. Claro. Está en línea, obviamente, con todo lo que acabas de mencionar, con todo lo que entendemos, claro, es la falsedad de los hechos y la generación de un escenario propicio para un tipo de sociedad que muchos vemos como peligrosa. Te agradezco a vos y despido a todos con la consigna que no hay que perder de vista, y es seguir preguntando, ¿dónde está Santiago y el Estado responsable? Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Ismael Jalil, abogado de Correpi, en estos trazos y rostros, acompañándonos del mismo modo que nos acompaña cada martes Nora Cortiñas, entre otras.